Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor, Marco Antonio Díaz León. En la operación técnica esta mañana también está con nosotros Raúl Núñez. En la asistencia de producción, Ángeles Hernández. Todavía no llegan nuestros solidarios compañeros de los teléfonos. Un servidor, Sergio Canales, en la realización y locución esta mañana del miércoles 29 de enero de 2014. En nuestro calendario mexicano nos encontramos en el día Matlactli Iguan Omecuetzpalin. Matlactli Iguan Omecuetzpalin, 12 lagartija. En la veintena de Titit, es la veintena del recogimiento que inició el domingo pasado, porque nos dice el significado de esta veintena: todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres, más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado. Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Y bueno, pues es un calorcito que en estos tiempos de frío hace falta. Es bueno también, pues, consumir algunas bebidas calientes, chocolatito, café, tés, ponche y algunos calditos para, pues, también mantener el organismo calientito ante el frío exterior. En un rato más verificaremos la temperatura ambiente en la Ciudad de México y se las daremos con todo gusto. Sin embargo, pues vamos a la música. Tendremos invitados también esta mañana. Estaremos ya en la segunda hora del programa platicando sobre el segundo encuentro de padres de familia que se va a llevar a cabo en el Estado de México contra las reformas estructurales. Y durante la primera hora también estaremos compartiendo la palabra de Tatic Samuel Ruiz, Enseñanzas de Don Samuel, con motivo del tercer aniversario de su fallecimiento. Es el tercer aniversario luctuoso. Él murió el 24 de enero del 2011, es decir, el pasado viernes 24 de enero. Se cumplieron 3 años de que Tatic Samuel nos dejó físicamente, y también, bueno, se fue el gigante de la literatura en nuestro país, otro grande de las letras, poeta, escritor, en fin, ¿qué podemos decir de nuestro gran José Emilio Pacheco? Una lamentable pérdida que nos sacudió a los mexicanos y mexicanas, y pues siempre lo recordaremos. Y hoy, con esto de que ha partido, de que ha cerrado la puerta, posiblemente también la esté abriendo para entrar una vez más en nosotros y reconocernos en sus letras, en su literatura, volver a leer de él las importantes novelas que escribió, todos sus poemas inmensos, en calidad, en cantidad también, y pues hay que reconocer y releer también el mejor homenaje, como lo dijo nuestra queridísima Cristina Pacheco, pues es leerlo, conocerlo, seguir disfrutándolo a José Emilio Pacheco, y pues nuestro abrazo fraternal, siempre solidario, para Cristina Pacheco. 5:05 a.m. A continuación vamos a la música con el grupo Los Folcloristas. Esto es una pirecua muy famosa en nuestro país, en el estado mexicano de Michoacán, en donde pues hay excelentes fiestas, bailes, música, paisajes. Sin embargo, ahora no los podemos disfrutar por la situación difícil de violencia absurda que se vive en ese estado y en algunos otros de nuestro país. Pero aquí tenemos esta grabación con los folcloristas y vamos a escuchar esto que se llama Male Rosa, invitándolos a que nos llamen al 4155-1060, 4155-1060 y al 01800-080-1060. Reciban un cordial saludo también y abrazo de Marco Antonio Díaz León, que esperamos también pues se encuentre muy bien encargándonos la realización. Él realizó, por supuesto, él hizo la producción de este programa y pues el día de hoy nos ha encomendado, por una situación de fuerza mayor, llevarlo a cabo. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Ojalá se puedan comunicar con nosotros las 5 de la mañana con 7 minutos. De la mañana con 9 minutos, 5:09, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico también en este programa, el que consulta a nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, es delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx, delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx, si quieren enviarle algún comentario. Y también tenemos del campo y de la ciudad hotmail.com, del campo y de la ciudad, hotmail.com. Y bueno, también queremos compartir algunas de las notas que aparecen esta mañana en el periódico La Jornada. En su edición impresa, destaca en la primera: Cuba convoca a construir modelo propio para América Latina, prioritario el manejo soberano de nuestros recursos. Avance inestable en la región, dice Raúl Castro al abrir cumbre de la CELAC. Insta a replantear relaciones con transnacionales e inversionistas foráneos. Peña Nieto aboga por una mayor integración comercial y económica. Y viene la foto de Enrique Peña Nieto y Raúl Castro también en este periódico el día de hoy. Y entre otras notas destaca: el gobierno lanza estrategia nacional contra el secuestro. También en otra nota importante, si usted quiere ampliar la información, en La Jornada nos dice: autodefensas, ni locos iremos a registrarnos en Apatzingán. Primero tendrá que estar limpia la ciudad de templarios, jefe de retén, dice esto. Riesgo de que grupos comunitarios se conviertan en paramilitares, expertos. Aplauden legisladores de PRI y Acción Nacional que se regularice a esas organizaciones. El tío, mi sobrino Quique, quien dirige ahora el cártel. Otra nota nos dice que multas a 7 bancos por anomalías en tarjetas de crédito. Conducef, cientos de miles de reclamos por cargos e intereses indebidos. En muchas ocasiones, instituciones financieras se cobran a lo chino. Y pues lo mejor para evitar todo esto es recomendable, pues el uso, no tener esos plásticos. Evitar esas molestias y dolores de cabeza. Generan más broncas de los beneficios que pueden dar en muchas de las ocasiones. Banorte ICSE corrige fallas de subsidiaria tras multa en Estados Unidos. Fue sancionada por carecer de adecuados controles contra el lavado. La firma bursátil no detectó transacción sospechosa ligada al narco. También nos dice una nota en la contraportada de La Jornada, en donde otra de las notas importantes dice: gobierno del Distrito Federal, 2 puntos, obligatorio contribuir para remodelar Polanco. El esquema solo se utilizará en zonas de altos ingresos. Darán facilidades a vecinos de Mazarik para el pago de 50% de la obra. No es nuevo impuesto, sino un viejo recurso fiscal. Emilio Barriga. Descartan usar esta medida en la rehabilitación de la plancha del Zócalo. Pues parte de la información que destaca este diario que se edita en la capital de nuestro país, el periódico La Jornada, que usted puede conocer más ampliamente. Y bueno, antes de pasar a nuestra siguiente pieza musical, quiero decirles que ya llegó por ahí Juan Antonio Vázquez para anotar sus telefonemas, así es que llámenos con toda confianza, con todo gusto. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez para tomar nota de sus llamadas. Les recuerdo las líneas telefónicas: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a esta alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y antes de pasar a nuestra siguiente música, quiero leer de Eduardo Galeano, a manera calendárica aparece en este libro Los hijos de los días, de Siglo XXI Editores, pues un texto para cada día del año, y el que corresponde a este día, enero 29, se titula Callando Digo. Hoy nació Anton Chejov en 1860. Escribió como diciendo nada y dijo todo. Y bueno, se refiere a esta efeméride importante en el ámbito de la dramaturgia internacional, de las letras internacionales. En un día como hoy nació Anton Chejov en 1860. Y repito lo que dice Galeano: escribió como diciendo nada y dijo todo. Ahí el texto de Eduardo Galeano para este día en su libro muy recomendable, Los hijos de los días, del siglo XXI, Editores. Y bueno, vamos con más música de los folcloristas. Vamos ahora a escuchar Cantos Rarámuris con este grupo. Este disco nos lo trajeron con motivo de su 45 aniversario el año pasado. Estuvieron por acá en el programa y no lo hemos terminado de compartir porque pues luego podemos poner solo 3 o 4 piezas en cada programa. Y bueno, hoy nos lo jalamos para esta primera parte del programa, en lo que también escucharemos en un rato más las enseñanzas de don Samuel Ruiz. 5:17 5:19, 5:19 del campo y de la ciudad en Radio Educación, después de estos cantos rarámuris con los folcloristas, un grupo que pues ya ha trascendido varias generaciones, en constante movimiento, en constante cambio. Este grupo pues nos da gusto que continúen grabando la música de América Latina principalmente. Estamos recibiendo llamadas, recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace el licenciado Felipe Gabriel Thierry de Naucalpan, y dice: me uno a la pena de la pérdida de José Emilio Pacheco, como todas las personas que nos gusta la poesía. Él era un gran personaje. Yo tuve la fortuna de leer su gran obra, Batallas en el Desierto, Las Batallas en el Desierto, mejor dicho, Y dice, descanse en paz, José Emilio Pacheco. Gracias, licenciado Felipe Gabriel Thierry. Bueno, sí, en sus poemas, en esta gran obra también, tanto que puede uno platicar, recordar. En particular esta, yo creo que a muchos nos impactó de niños, casi jóvenes, leerla. Yo recuerdo que quería, pues prácticamente sentirme en el lugar en donde pasaba el hombre del costal. Por ejemplo, me imaginaba yo la zona de Romita, allá en la colonia Roma, allá entre las calles de Puebla y Morelia, ahí por la circular de Morelia, y por esas calles, cuando las recorría, o iba yo a esa zona de Romita, me venía a la mente luego, pues algunas de las escenas de este libro prácticamente, y de El hombre del costal me llamaba mucho la atención, entre muchas otras anécdotas que puede uno, y que ustedes seguramente también, como lectores de José Emilio Pacheco, podrán compartir. También nos llama el licenciado Javier Barón, envía un saludo a Marco Antonio Díaz León y a Sergio, y dice que en México el campo está descuidado, ya no hay quien trabaje el campo, es lo que comenta el licenciado Javier Barón, y todavía hay campo, se puede uno preguntar. Afortunadamente todavía nos queda algo de campo, pero en comparación con lo que teníamos en producción, o tenían incluso los ejidatarios, productores del campo, hace más de 20 años, es un mínima esta parte. Gracias también a Adolfo Palma, que nos llama de la colonia Guerrero, envía un saludo afectuoso a todos, auditorio y equipo de este gran programa del campo y de la ciudad. Con inmensa tristeza y alegría recordamos al gran Tatik Samuel y al gran poeta José Emilio Pacheco, que siempre ilumina nuestro camino. Saludos a Sergio y a Ángeles, nos dice también Adolfo Palma. Gracias, gracias Adolfo, y gracias también porque en un programa especial en diciembre veniste a compartir poesía, lo cual es interesante, no nos debemos de olvidar en los medios y personalmente también, individualmente, en grupo, en voz alta, es muy saludable y recomendable leer poesía, escribir también cuando se puede. Chinto Pérez de Cuernavaca, el grupo teatral Cero invita a la obra de teatro para toda la familia en la escuela Ocachicuali, presentaremos dos cuentos dramatizados, El pícaro burlado, de Javier Villafañe, y La niña de la nube, de Elena Poniatowska. Será el jueves 30 de enero a las 16:30 horas, en la privada Babilonia número 5, fraccionamiento Analco-Tlaltenango, y hay un teléfono de allá de Morelos para más informes. Es el 313-1040. 313-1040 es un teléfono de Cuernavaca, Morelos. 313-1040 para más informes. Saludos a toda la banda, nos dice Chinto Pérez desde Cuernavaca. Muchas gracias, Chinto, por llamar. Alfonso Hernández dice, ¿me podrían confirmar alguien de los radioescuchas el fallecimiento de Cuy Kendall? Alfonso Hernández es lo que nos pregunta, y bueno, es te lo tenemos que decir, efectivamente falleció ya Cuy Kendall el fin de semana, el domingo, tenemos entendido por allí, y bueno, ha habido, ayer hubo una nota también de Amnistía Internacional pronunciándose al respecto de este compañero. También recordando Chinto Pérez lo de teatro, pues que también hacía teatro interesante y que pues, salió lamentablemente herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012. Y bueno, desde ahí estuvo en estado de coma y finalmente, pues es cierto, Alfonso Hernández falleció. Cuy Kendall, nuestro pésame también para la familia de este compañero. Y si sabe alguien más del público acerca de las actividades en relación a este compañero fallecido, ojalá se puedan reportar con nosotros. También nos llama Octavio Leal, de Pátzcuaro, Michoacán. Espera que transmitan el programa todos los días de la semana con el mismo equipo y pide al señor locutor que invite a visitar el estado, que aunque esté lleno de policías y comunitarios, es hermoso y muy visitable. Gracias, Octavio Leal. Y pues sí, sobre todo esa zona de la que nos llamas, Pátzcuaro, es bellísimo. Nosotros estuvimos en diciembre pasado, allá estuve de vacaciones en Michoacán, en la zona del bosque, y realmente, pues una zona muy tranquila, poco visitada por lo que se dice de Michoacán también, es lo que nos comentaban algunos ejidatarios que tienen abierto estos ejidatarios el balneario Puentecillas, en la región de los Azufres, entre Ciudad Hidalgo y Jeráguaro, pero es prácticamente esta zona realmente tranquila, lo que nos comentaron ellos, raramente hay algún hecho violento, generalmente no lo hay, ni siquiera como acá en la ciudad, en esta zona del estado de Michoacán. Sin embargo, pues la gran difusión de que Michoacán es peligroso y todo esto hace que estas zonas menos inseguras, menos preocupantes, pues no se visiten, y vale la pena. Es un lugar de mucho frío en donde estuvimos, pero también hay unas aguas termales riquísimas, con más de 40 grados Celsius de temperatura, y que vale la pena conocer esta zona también de Michoacán. Estuvimos también en Ciudad de Hidalgo, la vimos tranquila, estuvimos en Jeráguaro, del otro lado rumbo a la autopista a Morelia, y bastante tranquilo. Y yo quisiera preguntarte sinceramente, Octavio Leal, ¿cómo está la circulación en el tramo de Uruapan a Pátzcuaro, a Cherán, para poder ir? ¿Qué es recomendable, circular a cierta hora del día o a cualquier hora puede uno pasar sin tanto problema? Porque no nos podemos perder de estos lugares, pasar por Paracho, por ejemplo, y ver, tan solo admirar los instrumentos musicales de madera que producen ahí, las guitarras, los excelentes violines y los muebles en general de la madera de allá, y a precios realmente pues muy muy accesibles. Y bueno, en Pátzcuaro, que nos gustaría, hemos visto que incluso los hoteles de Pátzcuaro pues han bajado las tarifas para que la gente acuda. Puede uno visitar probablemente la isla de Janitzio. Y pues qué bueno que nos llamas, nos da gusto que nos llames de allá, de este bello lugar, Pátzcuaro, Michoacán, que cuando llegaba incluso el tren de pasajeros, pues era un recorrido muy padre también, irse en tren hasta Pátzcuaro, y en Días de Muertos, pues siempre lleno, muy visitado. El lago de Pátzcuaro. Gracias, Octavio Leal, por llamarnos de Pátzcuaro, Michoacán. Vamos con más música. Y andaba yo buscando a ver si había otra cosa de Michoacán con los folcloristas, pero ya no. Vamos entonces a pasar con algo de Paraguay. Y esto se llama Lucerito Alba. A ver qué les parece. Thank you. desecho su interés al alma. De la mañana con 32 minutos, 5 con 32 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, escuchando a los folcloristas con esto de Paraguay, se nos están haciendo cortitas las piezas musicales, y quiere decir que están padres, que están bonitas también, se va rápido la música. Y estamos recibiendo otra llamada de don Manuel Munguía, aquí en del campo y de la ciudad. Envío un saludo, don Manuel Munguía, a Marco Antonio Díaz, y también comenta en su llamada: los pésimos administradores, otros dirían rateros, con toda razón, del fundamentalismo neoliberal conservador, dicen que llegarán 50 mil millones de dólares a México. Sin embargo, el tambaleante Pemex necesita, para lograr una modernización que ayude al desarrollo de la nación, una inversión de por lo menos 100 mil millones de dólares. Con esta situación, lo único que pasará es que seguirá el saqueo a México y se comprometerá el total de las reservas en los próximos 20 años, ya que se seguirá exportando crudo sin ningún valor agregado e importando gasolinas caras y de mala calidad, cuestión que seguirán haciendo sin tomar en cuenta a la nación, como sucedió con su reforma laboral. La oligarquía solo se interesa en explotar más y anular los derechos de los trabajadores en general, y ahora lograr el despojo total de la riqueza natural de los mexicanos, quienes tenemos la obligación, por todos los medios, de sacar a los sicarios que ocupan también el Congreso bajo las órdenes de un mandatario ante el apetito del imperio. Un saludo a Sergio y a Juan Antonio Vázquez también, dice don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel, por llamar. Y bueno, esa es la perspectiva que tiene don Manuel Munguía de nuestro país. Las cosas, pues, no nos hacen, que están pasando, no nos hacen pensar positivo, pero aún dentro del desastre, dentro del caos, sí vale la pena también tener una actitud positiva, en donde pensar que también los mexicanos vamos a hacer algo para que esto no siga así y poder poner un ya basta a este saqueo del cual habla don Manuel Munguía. Y también hay que pensar de esa manera, de lo que podemos hacer positivamente para mejorar esto, y no solo esa parte negativa, que es a lo que nos alienta lo que hoy estamos viviendo, a pensar que seguirá. Sin embargo, algo tiene que venir por ahí, pasar, para que las cosas cambien. Es nuestro sueño utopista, tal vez, aquí en del campo y de la ciudad. Son las 5 de la mañana con 35 minutos, 5 con 35. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar las palabras de Tatic Samuel Ruiz para recordarlo en este tercer aniversario luctuoso que se cumplió el viernes pasado.

en favor de las causas indígenas, no solo de Chiapas, sino del continente entero. Estuvo pendiente don Samuel, y como parte de la intermediación en los diálogos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, en 2008 también con el EPR, en fin, siempre una labor a favor de la paz de los indígenas y campesinos de nuestro país, de don Samuel Ruiz, a quien recordamos con mucho agrado siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y si nos da tiempo, compartiremos otro fragmento de esta charla. Pero tenemos también llamadas, y disfrutando de esta música de los folcloristas con Tierra Mestiza, ahorita la escuchamos completa, esta ya clásica pieza de Gerardo Tamés, en esta ocasión con la interpretación de los folcloristas. Pero vamos a las llamadas. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y también quería darles el dato de la temperatura ambiente aquí en la Gran Tenochtitlan. Nos encontramos a 14 grados Celsius, y dice el Servicio Meteorológico Nacional, aquí en la Ciudad de México se sienten 14 grados, efectivamente, parcialmente nublado se pronostica este día, y bueno, no hace tanto frío como en otros días anteriores, en semanas anteriores, pero hay un poquito de frío. Hay que salir prevenidos ante estos cambios de temperatura. Vamos a las llamadas. Fernando López Leiva, de Naucalpan, nos comenta que en la jornada del lunes pasado, en la sección del correo del lector, uno de ellos conmemoraba el noveno aniversario luctuoso de don Paco Huerta. Viva la memoria y el ejemplo de ese periodista, nos dice Fernando López Leiva. Gracias, Fernando, por recordarlo. Y claro que sí, pues algún tiempo fue compañero nuestro aquí en Radio Educación. Cuando llegó, pues había sido censurado en otros lugares, y aquí en Radio Educación le abrió la puerta, como él le decía, nuestra muy noble y muy leal Radio Educación, donde pues transmitía de lunes a viernes, diario por la tarde, su programa Voz Pública, y lo recordamos también haciendo en otras etapas aquel programa Inocente o Culpable en la radio comercial. Regresó él a la radio comercial, después otra vez ya no tuvo programa, y también lamentablemente por una caída en su casa, de la cual ya no se recuperó, falleció pues hace 9 años, ya que rápido se va el tiempo, don Paco Huerta. Lo recordamos también siempre, promotor de pues la participación de los escuchas en la radio, de la radio ciudadana. Gracias por recordarlo, Fernando. También nos llama Alicia Padilla. Nos dice: mi comentario es para todos los radioescuchas, a que nos superemos educándonos, ya que mientras solo protestemos y no participemos, debemos estar activos, documentarnos sobre los diferentes temas y organizarnos para construir nuestra sociedad. Invito al taller para la educación para la salud integral. Informes al 56-71-36-46. 56-71-36-46. Mando un fuerte abrazo a Marco Antonio Díaz León y equipo. Gracias, Alicia Padilla. Ahí también nos dice, continúa su llamada: pedimos a las autoridades de Radio Educación que el programa se retransmita los fines de semana del campo y de la ciudad para quienes no pueden escucharlo los miércoles y jueves por la mañana. Gracias, Alicia, por llamar. También nos llama Tata José Merced. Tata José Merced nos llama desde Cherán, Michoacán. Es un amigo purépecha y nos dice: hermano Sergio, nos da mucho gusto que estés bien de salud. Debemos de hacer una campaña para decir que en Michoacán muchas zonas están en paz, Una de ellas es la comunidad de Cherán, que somos el pueblo más tranquilo del país. A todos los que nos escuchan los invitamos al Año Nuevo Purépecha, este 1 de febrero, en la comunidad de Tarejero, del municipio de Zacapu. Saludos fraternales a todos los que nos escuchan. Gracias, Tata José Merced, y qué bueno que también llevan su cuenta del calendario Purépecha, llevarán a cabo pues este Año Nuevo Purépecha. A partir del 1 de febrero habrá celebración y le toca a la comunidad de Tarejero, municipio de Zacapu, hacer la celebración, y ahí estará Tata José Merced como siempre. Trataremos de estar en contacto nuevamente. Él venía anteriormente frecuentemente al programa y ya no ha sido posible. Cuando íbamos a la radio de Cherán, a la XCPUR, pues ahí lo encontrábamos. Actividades muy interesantes las que llevan a cabo y en Cherán, por ejemplo, el 24 de mayo esta radio ha retomado el Día del Compositor Purépecha, y pues son dos días prácticamente de fiesta en maratónicas, en que los grupos de música, los pireris, las bandas de la comunidad, las orquestas, pues no dejan de tocar durante estos dos días de pachanga. Gracias por reportarte, Tata José Merced, desde Cherán, Michoacán. Lourdes Cárdenas, de Tlalpan, dice que hace 8 días Sergio dio un número de teléfono de una excursión a Tlacotalpan. Parece que es con el ecoturismo campesino. Efectivamente estuvieron por acá Lourdes, amigos de la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz, y por primera vez iban a incluir en esta época del año en sus recorridos visitar Tlacotalpan, uno de sus días, y el resto de los días los pasarían en los ejidos y comunidades de la selva, allá en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Te damos el teléfono para pedir informes, si es que todavía hay cupo, y te pueden dar los datos a partir de las 9 de la mañana aproximadamente. Ya están por ahí los compañeros de la red en el 57-73-18-61. Repito, el teléfono 57-73-18-61. Es de la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Silvia Ríos Hernández, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice que aquí en el Estado de México han sucedido asesinatos en serie. Apenas en Chimalhuacán asesinaron a 4 jóvenes. A Erubiel Ávila no le cae el 20, que podría darse lo de las autodefensas también por acá, así como en Michoacán. También hay personas que tienen los pantalones bien puestos. Hace un llamado al señor Erubiel para que atienda este problema, al cual los medios de comunicación no le dan difusión, lo mantienen en bajo perfil y va en crecimiento el problema, dice Silvia Ríos Hernández, de Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias, Silvia Ríos Hernández, por reportarte, y pues no sé, probablemente no le den difusión, porque pues prácticamente parecería que también de repente la manera en que los medios manejan la presencia de este gobernador parecería ya perfilándose hacia un destape, hacia alguna candidatura, seguramente, porque pues sí hay sí se difunden muchas cuestiones de obra y de otras situaciones, y pues es bueno también esa parte positiva. Sin embargo, pues no se pueden hacer a un lado los problemas que a diario viven o se dan cuenta los ciudadanos cercanos a la vida, como en Ciudad Nezahualcóyotl, de Silvia Ríos Hernández, que reporta esto. También nos llama Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco y nos dice en su llamada el título Polinización, y nos dice: Charles Darwin en 1852 habla brevemente acerca de la importancia de la polinización. Michurin, padre de la biología rusa, inició desde cero acerca de la polinización. Se fue superando y ni quien le hiciera caso hacia los finales de 1800. Los norteamericanos a principios de 1900 le ofrecían un sueldo de $8,000 mensuales y no los aceptó. Los zares de Rusia nunca lo tomaron en cuenta, pero llegaron los bolcheviques y fue todo un héroe. Por el método de la polinización, llevó muchas frutas de lugares cálidos a lugares fríos. También es extraordinariamente notable que los anahuacas, según diferentes códices, practicaban la polinización desde hacía miles de años. Muchas conclusiones, pero la principal es que los europeos llegaron a masacrar a científicos y a frenar el avance de la humanidad. Saludos a todos los que hablan de la cultura anahuaca. Gracias, don Ricardo Rodríguez, por llamar. Octavio Leal, de Pátzcuaro, vuelve a llamar y dice: efectivamente, se puede viajar por todas las carreteras del estado de Michoacán, solo que hay que hacerlo preferentemente de día. Si encuentran algunos retenes, es probable. Y dice: estamos consternados por la muerte de José Emilio Pacheco. Gracias, Octavio Leal. Adolfo Palma, de la colonia Guerrero, una anécdota. Dice: este barrio de La Romita tuvo un vecino muy querido, José Revueltas. La anécdota le recuerda lo que le dijo a su hija Olivia al escucharla tocar el piano: compañera, qué chingona es usted. Todo esto viene a colación de lo que comenta Sergio. Gracias. Gracias, Adolfo Palma, también, siempre por tus acertados comentarios. Y bueno, todo viene a colación del recuerdo de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Juan Ignacio Martínez, de Morelos, nos llama, de Tepoztlán, para ser exactos, y dice que pregunta si cada semana pasará la sección de la escuelita zapatista. Claro que sí, Juan Ignacio, la próxima semana, y hasta que se agoten estas capsulitas, testimonios que ha traído nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, la próxima semana nuevamente las estará compartiendo con nosotros. Y también Juan Ignacio Martínez dice: quiero hacer un atento reconocimiento al personal del hospital Manuel Gea González, sección de urgencias de adultos. Me acaban de atender y tuve una respuesta muy positiva. Aunque tengan carencias para atender a las personas enfermas, en algunos casos, dice, las tienen en sillas mientras hay una camilla disponible, pero lo atendieron bien. Y agradece Juan Ignacio Martínez al área de urgencias del hospital Gea González. Gracias, Juan Ignacio. Y bueno, vamos a retomar al grupo Los Folcloristas en la parte musical de este programa, ya que estábamos escuchando Tierra Mestiza de Gerardo Tamés. Pues ahora sí vamos a escucharla completa, y agradecemos a Raúl Núñez también, que nos haya apoyado aquí en los controles técnicos. Ya está con nosotros R.R. Ramiro Romero para continuar en esta labor de operación técnica en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Y vamos con la número 12 del disco de Los Folcloristas, es Tierra Mestiza. 6 de la mañana con 7 minutos, 6 con 7 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos, vuelve a llamar. Dice, para el reconocimiento y de Cui Kendall, dice, en su trabajo artístico en el Teatro Mitote. Y dice, pues le sorprende también esta muerte del activista Cui Kendall, sobre todo, pues una víctima de la imposición de la presidencia, dice, por la imposición ocurrió pues esa protesta, y en donde él fue herido, Cui Kendall, herido pues de muerte, estuvo en estado de coma. Y dice Chinto Pérez que envió un abrazo solidario a los compañeros de Teatro Mitote, al cual perteneció. Gracias, Chinto, por llamar. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, envió un mensaje para Juan Alcántara, de Mercados Públicos del Distrito Federal, de los locatarios de mercados. Dicen, nos van a ir a visitar al Mercado Culhuacán el sábado, las cucarachas de Hacienda, a quitarnos las sobras de las pocas ventas que tenemos, ya que después de haber saqueado al país de carne de res para mandarla a Francia y a Turquía, su precio se elevó. Debemos organizarnos para unirnos todos los mercados, ya que en Culhuacán planean vender el Deportivo Culhuacán para poner un Walmart y evitar pagar impuestos. Nos están llenando de tiendas. Un saludo a Sergio, que por no ser miembro del IFE no recibe alto sueldo, dice. Podrían poner Madres Latinas de José de Molina, que nada más los michoacanos pueden, dice. No la tenemos en este momento, pero vamos a buscarla. La tenemos en la música, por supuesto, de José de Molina, que es una de las que no nos gustaban mucho de José de Molina, y se lo dijimos personalmente, porque decía parir Madres Latinas, algo así esta pieza, y sentíamos que como que también para las compañeras no era pues muy halagador lo que decía la canción. Lo discutíamos en algunas ocasiones, pero pues es parte de este historial de la música de la antología de José de Molina, y en cuanto la tengamos, por supuesto, Roberto Martínez, la vamos a poner por ahí, que hoy estamos poniendo no solo de Michoacán, de diversas partes del país y de Paraguay. Incluso pusimos una pieza de los folcloristas. Mario Bernabé de Iztacalco, saludo a todo el equipo del campo y de la ciudad, a Sergio, a Marco, a Ángeles, a RR, a todos, buen día. Gracias, Mario Bernabé, por estar pendiente del programa. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y a todo el equipo del programa, y comenta que ha diseñado el ahorrador de agua potable para reutilizar el agua y alimentar el WC para que ahorre agua potable en todos los hogares, y sigue enseñando a utilizar las energías limpias, que son la salvación de México, ya que las energías sucias provocan más enfermedades y contaminación, además del deterioro de los salarios. Nos deja su teléfono para más informes, el ingeniero Chavarría, 58-42-02-71, 58-42-02-71. Carlos Zamora Castro dice, hay que ayudar al prójimo, tenemos que hacer cosas positivas, necesitamos rehacer la humanidad. Qué importante en esta frase de Carlos Zamora, hacer cosas positivas en favor de los demás también, para rehacer la humanidad. Es algo, y me viene ahorita el recuerdo de Mandela, me viene el recuerdo de Mahatma Gandhi, que por cierto el próximo jueves es un aniversario más, habrá actividades importantes allá frente a su monumento, y también se estrenará por la noche, y mañana daremos los detalles de un documental en TV UNAM. Y por lo menos es importante, Carlos Zamora, que nos saludemos, así como ahorita me vino a saludar mi compañero Fortino Longines, que pasa por aquí, nos estamos saludando humanamente. Pues es importante con el vecino, con el compañero de trabajo, por lo menos el saludo, la comunicación humana directa, y luego de ahí podemos partir hacia otras cosas también positivas, como lo mencionas, Carlos Zamora. Saludos, Fortino. Y bueno, María de la Luz Cerón, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicita al programa del campo y de la ciudad, siempre lo escucha. Y dice, ¿cómo puedo obtener copia de los testimonios de don Samuel Ruiz? Invita también a la marcha en defensa del petróleo, será este próximo viernes, del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, y será a las 4 de la tarde. Bueno, teníamos previsto los testimonios, María de la Luz, pues producirlos en una seccioncita, las enseñanzas de don Samuel, algo así, retomando y copiando el título del maestro Castañeda también, con las enseñanzas de don Juan, no nos ha sido posible por tiempo, y sin embargo, pues hoy estamos, a propósito de este tercer aniversario luctuoso de don Samuel, compartiendo, y solo sería del aire que puedan grabarse. No nos comprometemos porque luego no tenemos el tiempo suficiente para llevar a cabo pues las copias, y ojalá si hacemos la seccioncita más en forma, pues en algún momento se pueda compartir de alguna manera con el público. Gracias de todos modos, María de la Luz, y vamos a transmitir un fragmento más por si desean grabar. Y se comunica también Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados, y dice que es el programa del cuadrante más crítico y educativo del campo y de la ciudad. Invita también a la Junta de Locatarios en el mercado Narciso Basols, en la línea B del metro, en la parada del Metro Aragón. Salen las peceras en la avenida 694, del lado de la telesecundaria 11. A partir de las 18 horas tendrán su reunión en el mercado Narciso Basols y tratarán la problemática de los mercados y la ley hacendaria. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. Y bueno, tenemos también ya una comisión de padres de familia del Estado de México. En un momento charlaremos con ellos, pero vamos con este otro fragmento de las palabras, las enseñanzas de don Samuel, en esta charla titulada Pensamiento y obra de don Samuel Ruiz, un fragmento más que compartir con ustedes, recordándolo, ya que el viernes pasado pues se cumplieron 3 años de que nos dejó físicamente don Samuel Ruiz Tatic Samuel, como le decían los indígenas celtales, tzotziles, mayas, tojolabales, allá en Chiapas. Así es que vamos con este fragmento y pasaremos con nuestros invitados, esperando también sus llamadas. Quiero pues decir que la situación indígena tiene características, y es evidente para quienes han tenido una cierta cercanía, totalmente diferentes, que culturalmente hablando, pues la cultura podría llamarse el conjunto de respuestas que un grupo humano da a los planteamientos problemáticos que le vienen planteados desde la realidad trascendente, como quiera que llame la divinidad, desde la situación sociogeográfica que están visualizando, y desde la relación con los grupos hermanos cercanos. Los problemas planteados a un grupo humano desde estos 3 ámbitos, transmitidos de una generación a otra, sería lo que llamamos cultura. Por tanto, la cultura no es un vestido que se puede quitar o poner, no es algo superficial, sino es nuestra forma de ser. Y llega hasta situaciones, pues aparentemente singulares. En la Universidad de Roma, cuando estábamos estudiando, se distinguían los estudiantes, todos nos distinguíamos por el tipo de hábito que llevábamos. Los alemanes se distinguían muy especialmente porque tenían una vestidura larga de color rojo encarnado con una faja negra, de manera que podían ser percibidos desde varios kilómetros a la redonda. Y dicen que San Ignacio, que fundó el colegio alemán en Roma, los puso así para que no se fueran a meter a tomar cerveza en los meses. Y así los distinguieran. El asunto es que cuando se le ocurría a algún profesor hacer un chiste, contar alguna cosa cómica, era muy curioso lo que sucedía. Nos reíamos todos los latinos,

incluyendo a todos y en otro caso excluyendo a los demás e incluyendo a unos. Un antropólogo le dijo precisamente así a un indígena que estaba junto con su esposa y sus hijos, ¡Yashpotikta joven! Y empezó a correr, dijo, no, yo no, porque utilizó el plural inclusivo, y dijo, no, yo no voy para allá, mientras que él quería decir, mi esposa y yo vamos a San Cristóbal, pero el otro entendió que lo estaba invitando, pero dijo, no, yo no puedo ir. Así nos pasó en la traducción del Padre Nuestro, desconociendo en los inicios los misioneros esta particularidad de la lengua, al decir perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, se puso un plural inclusivo, diciéndole a Dios, perdónate también tú tus pecados. En las lenguas mayenses, y creo que en todas las lenguas indígenas, no hay afirmaciones abstractas, sino se habla en una forma muy concreta. Entonces, pues decir vida, la vida no anda caminando sola, sino hay kushul ans, kushul winik, hay un hombre o una mujer que tienen vida. De manera que en la traducción del Ave María, en la expresión bendito el fruto de tus entrañas, les pareció a los misioneros que era demasiado abstracta la expresión bendito el fruto. ¿Por qué no poner bendito el hijo de tus entrañas? Ya es mucho más claro. Pues claro, perfecto. Nada más que ellos no se dieron cuenta que había dos maneras de decir hijo: Nichan y Yal. Las dos significaban hijo: Nichan, hijo, Yal, hijo. Y lo que ellos oían más frecuentemente era Nichan. Entonces tradujeron bendito el fruto, el hijo, Nichan, de tus entrañas. Nada más que Nichan es un hijo que tiene su papá y Yal un hijo que tiene su mamá. Utilizando Nichan, pues se dijo que María era el papá de Jesús. Cuando les preguntaban a los indígenas, ¿y por qué no nos corregiste si estabas viendo? Pues tú nos dijiste que era un misterio. Las 6 de la mañana con 24 minutos con 59 segundos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y hasta aquí dejamos este recordatorio de Tatic Samuel Ruiz. Ojalá los curas, los obispos fueran así como don Samuel, cercanos a la gente humilde, a la gente pobre y abiertos a esa diferencia de culturas, como él lo menciona. Ojalá podamos seguir también compartiendo aquí este pensamiento y obra de don Samuel Ruiz. Esperamos les haya gustado. Ojalá se reporten con nosotros ustedes para comentarnos qué les pareció lo que dice don Samuel. 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Eusebia Álvarez Tobar, de Cuautla, Morelos. Felicidades a Marco y Sergio por tan buen programa. Invitamos a las personas que estén cerca del comedor comunitario Licenciada Digna Ochoa, en la colonia Iztaccíhuatl, cerca del kinder, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Hay comida sana por tan solo 15 pesos, allá en Cuautla, Morelos, colonia Iztaccíhuatl, cerca del kinder. Incluye sopa, guisado, dos tortillas hechas a mano, un vaso de agua y una rica conversación. Informes al siguiente teléfono con todo y clave helada, 01735-30-85-531. Lo repito, 01735-30-85-531. Es el comedor comunitario Digna Ochoa, impulsado por Eusebia Álvarez Tobar y otras compañeras y compañeros allá en Cuautla, Morelos, en la colonia Iztaccíhuatl. Si no lo conoce y usted es de por allá o nos escucha cerca de Cuautla, visítelo de 11 de la mañana a 4 de la tarde y pues 15 pesos y bien comido. Vale la pena pues estas iniciativas ciudadanas para resarcir los daños que nos están causando ya los estragos de estas primeras reformas estructurales y la inflación y todo este neoliberalismo que tenemos que soportar, pero con ingenio y ganas también hay cosas positivas, como lo demuestra Eusebia, que se pueden hacer, como este comedor y como platicaremos en un rato también con nuestros invitados. También nos llama Antonio López Vidrio, de la Venustiano Carranza. Él es de Apatzingán, Michoacán. y da el siguiente comentario. Si en Michoacán están pudiendo sacudirse esas lacras, es posible que se haga en todo el país. Acaba de regresar de esas tierras y ya hasta el semblante les ha cambiado. Espero que a las guardias comunitarias no las corrompa el gobierno. Felicidades, los quiero mucho y échenle los kilos. Escucha siempre el programa, es adicto a la emisora. Gracias, Antonio López, por llamar. Juan Alcántara, para el compañero de Culhuacán que llamó hace un rato, lo invita mañana a las 18 horas al mercado Narciso Balsols a la Junta. Y también le da un teléfono 55-29-34-79. Si no lo anotaste, vuelve a llamar aquí a cabina y te lo proporcionamos. Miguel Pozas, de Cuautitlán, dice que en el Hospital Vicente Villada, que corresponde a Cuautitlán, tiene la siguiente queja. En urgencias, como las personas que están esperando resultados de sus familiares no las dejan pasar a las salas, aún con los fríos pasados o con lluvia, los tienen allí. La sala de espera es solo cuando vienen los funcionarios. Para eso sirve. Gracias por la denuncia y la confianza, Miguel Pozas. Ahí la denuncia, y pues no los deberían detener a la intemperie, sino pues vamos a tener más enfermos. Gracias por llamar. Y bueno, son las 6 de la mañana con 28 minutos. Y ahora sí vamos a platicar sobre el segundo encuentro de padres de familia que se va a llevar a cabo en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el próximo fin de semana, 1 y 2 de febrero. Y para ello vienen también pues el padre de familia, el señor César Montiel Campos, y están con nosotros los profesores Servando Hernández Pérez y el profesor Braulio Alfaro Lemus. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Platíquenos de qué tratará, cuáles son los objetivos de este segundo encuentro de padres de familia y por qué se va a llevar a cabo. Bueno, antes que nada, profesor Servando, ¿verdad? Sí. Hernández. Muy amable por permitirnos la entrada aquí a esta radiodifusora cultural propia para nuestro pueblo. Agradecemos infinitamente esta permanencia en este lugar para difundir este segundo encuentro relacionado con los padres de familia. El primero se dio en Chiapas y será realizado en la preparatoria oficial número 82, que se encuentra en la calle Santa Rosa sin número, en la colonia Ampliación Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México. Ahí se va a dar el encuentro. Y bueno, podemos iniciar con algunos objetivos. ¿Cuál es la intención de este, después de haber llevado ese encuentro, tengo entendido, principio de diciembre allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de padres de familia, debido a esos resultados? ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este segundo encuentro de padres de familia? Los objetivos es la difusión de las leyes de acerca de los artículos 3, 25 y 27 constitucionales, que quieren pues la privatización de la educación, la privatización de Pemex, el aumento al IVA, la eliminación de los derechos laborales. Este encuentro es para informar al público en general. O sea, no solo están en contra de la reforma educativa, sino en general. Es más general. Y están abordando en este encuentro la reforma hacendaria, y energética, ¿verdad? Y energética. Y laboral también. Y laboral en general. Así es. Incluso también, para informar a toda la población, porque están invitados no nomás los padres de familia, están invitados todo el pueblo en general, para pues vean las reformas que están haciendo, cómo nos va a afectar a nosotros como padres de familia, ¿no? Cómo el gobierno quiere privatizar la educación, cómo pues hoy abrir una escuela va a ser criminalizado, ¿no? Esas son las tendencias de estas. ¿Por qué es criminalizado, digamos, abrir una escuela? Porque hay intenciones de que al crear una escuela sea un delito, ya no la pueden crear. Desea abundar también aquí el profesor Braulio Alfaro en este punto. ¿Sí? Mire, en Ciudad Neza desde hace más o menos 30 años se han abierto escuelas populares. Actualmente hay más de 40 organizaciones sociales que han abierto escuelas populares con la idea de educar al pueblo, de participar con él en el mejoramiento de su situación. Además, con la gran demanda que se tenía en esas regiones, sobre todo estamos hablando de algunos años. Ustedes pertenecen a la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense, para que nos quede también claro el punto. Claro. Sí. Entonces, muchos maestros llegamos a trabajar ahí donde no había escuelas, porque se necesitaba. Pero ahora en este ciclo escolar ya está prohibido abrir escuelas populares. Ahora ya es un delito hacer una escuela. Y se castiga con 5 años de prisión, y si uno es reincidente, 10 años. Y si uno es servidor público, hasta 17 años de prisión por abrir una escuela. Entonces, para nosotros lo que queda claro es que el gobierno no quiere que haya educación para la gente pobre que tiene la necesidad de luchar. Hay escuelas para los que acepten las reformas, para ellos sí. Pero bueno, lo que nos preocupa aquí es que el pueblo conozca estas luchas que ya tienen años y que podamos, en primer lugar, informarnos y organizarnos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues para eso queremos platicar con los padres. Nosotros los maestros sabemos que sin los padres de familia nuestra fuerza es poca. Nuestra fuerza reside en la base, en el pueblo. Siempre hemos estado ahí, somos parte del pueblo. Pero en la medida en que todos participamos, pues esto puede cambiar. Platíquenos de estas luchas históricas por crear estas escuelas. ¿Por qué se dio que se tenían que implementar por parte de organizaciones vecinales o de colonos en algunos puntos? Pues fue surgiendo la necesidad de crear la escuela, y finalmente algunas de ellas incluso fueron reconocidas, tengo entendido, por la Secretaría de Educación tras ciertas luchas, y han sido importantes escuelas para los mexiquenses allá, en el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, y en Los Reyes también hemos visto escuelas de este tipo, no como de las oficiales públicamente establecidas, sino de las luchas populares. Surgieron estas escuelas. Platíquenos de cómo se dio ese trance. Hay un sinnúmero de instituciones hoy reconocidas que surgen precisamente por esa necesidad, por esa evolución en diferentes lugares del Estado de México, en diferentes municipios. Y, bueno, en particular conocemos la de Ciudad Nezahualcóyotl. En el caso particular de la institución donde laboro, que data más de 35 años, surge después de los 70s, ante una necesidad. En ese entonces no había muchas enfermeras, porque yo me encuentro laborando en un centro de bachillerato tecnológico, número uno en Ciudad Nezahualcóyotl, y se llama Refugio Estela Reyes. Esta institución surge de la escuela comunitaria. En un principio, ante esta necesidad, no había enfermeras, y poco años después, por cuestiones ideológicas y de espacio, nos vamos por allá. Bueno, se ubica la escuela ahora en la calle 18, número 271. Y poco a poco ha ido creciendo. La población ahora data por lo menos de 1,000 estudiantes. Hay 2 carreras, una de ellas es la de enfermería, y antes de formalizarse ante el gobierno del estado, se coordinaba con la Universidad del Estado de México. Estaba incorporada, y por la lucha social, bueno, ha tenido sus reconocimientos ya en ambos turnos. Y bueno, es histórico, ¿no?, de empezar prácticamente de cero a tener una infraestructura como la que tenemos, con toda la demanda que tenemos, pues es afortunadamente a esas luchas, ¿no?, a ese aporte del granito de arena ante esta necesidad. Y considero que cada una de ellas que ha surgido ha sido precisamente por esa necesidad, y que obviamente es compromiso del Estado cubrir esas necesidades, esas demandas, pero como no las lleva a cabo en tiempo y forma, pues entonces tenemos que aportar como docentes ese granito de arena para que éstas surjan y se conformen como tales, ¿no? Muy bien. Vamos a platicar sobre ya en concreto para la invitación. ¿Hay requisitos? ¿Es una invitación abierta a todo público o solo para las personas de estas organizaciones a este segundo encuentro de padres de familia el próximo fin de semana? Es una invitación abierta a todo el público, al público en general, a todas las personas interesadas en ver estas reformas, cómo nos afectan como padres de familia. Yo quiero, si me lo permiten, dar el número telefónico de la preparatoria. El número es 57-32-21-47. Repítelo, por favor. 57-32-21-47. Preparatoria Oficial número 82. Está ubicada en calle Santa Rosa sin número, Colonia Ampliación Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿A qué hora empezará el encuentro? El sábado primero de febrero a las 10 de la mañana. Es el registro de asistentes. Si tenemos un programa, a las 10 y media es un refrigerio, a las 11 una conferencia magisterial, 2 y media revisión y resolución de acuerdos del primer encuentro. Y después ahí terminamos. El segundo día, que es el domingo 2 de febrero, a las 8 es un desayuno, a las 9 la reunión bilateral para intercambio de experiencias, a las 10 plan de acción y a las 11 la lectura resolutivos y acuerdos. 11 y media acto cultural, a las 12:30 es la clausura y a la 1 es una comida. Y además las conferencias por destacados conocedores del tema. Así es, sí, se van a... O a Boites, me parece. Se van a... Uno de los días. Y el profesor Pedro Hernández, que ha estado por aquí en el programa también. Entonces, digo, es por lo menos para informarse, yo creo que vale la pena acercarse y conocer de viva voz directamente de investigadores en la materia y directamente ahí compartir con profesores, con padres de familia, cómo están viendo esta situación de las reformas. Ahora ya no solo la reforma educativa, sino ustedes estarán abordando en general las reformas estructurales. Gracias. ¿Cómo llegamos a este lugar, a esta escuela preparatoria? Mire, si vienen del Distrito Federal, yendo sobre la Zaragoza, salen a mano izquierda en lo que le llaman el kilómetro 14, Avenida Carmelo Pérez. Suben el puente hacia Nesa, esa avenida los va a sacar pasando Avenida Pantitlán. Entre Avenida Pantitlán y Avenida Texcoco, perdón. Pasando Avenida Texcoco y Avenida Pantitlán, ahí se encuentra la preparatoria 82. Sí, entre la calle 6 y la calle 8, exactamente ahí se encuentra. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y regresaremos con ustedes para que nos platiquen acerca de la perspectiva de estos movimientos sociales, de lo que realmente también las organizaciones, las bases sociales están haciendo en cuanto en materia educativa, así como veíamos también el comedor del que nos hablaba hace un rato la compañera. Sabemos que algunas de estas escuelas pues no serían posibles, no existirían si no existieran estas bases que las respaldan y que de alguna manera están al frente de ellas. 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a escuchar una pieza más con los folcloristas. Vámonos con algo de Colombia, El Pescador, un poco deformado, lo escuchamos acá en nuestro país en algunas ocasiones, pero esta es la original desde Colombia con los folcloristas. Thank you. cruzan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. La 6:44, 6:44 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos aquí platicando con los profesores Servando Hernández Pérez, un poco fuera de micrófono, y el profesor Braulio Alfaro Lemus y el padre de familia César Montiel Campos. Ellos nos visitan para informar, difundir el segundo encuentro de padres de familia que se llevará a cabo el próximo fin de semana, sábado y domingo, en el Estado de México. Pero vamos con algunas llamadas también. Los invitamos a que sigan llamando. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendientes de sus telefonemas 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace la señora Gloria Albarrán de Catepec. Felicita al programa del campo y de la ciudad y manifiesta su inconformidad ante las reformas, todas, que solo beneficiarán a los rapaces ricos y a los extranjeros. De igual manera, su inconformidad a la empresa Monsanto por su incontrolable ambición de querer robarle a sus campesinos sus semillas para introducir los transgénicos. Envía saludos a Marco, a Sergio, además de todos los que hacen posible el programa. Gracias. Enrique Álvarez de Azcapotzalco dice: está muy contento con el sazón que tiene el programa del campo y de la ciudad, y comenta que a partir del día 5 de febrero iniciará la Feria del Amaranto y el Olivo en el pueblo de Tullehualco. Estamos todos invitados. Abrazos para todos. Vámonos coordinando, Enrique, para ver si nos pueden visitar algunos amigos del patronato de la feria que anteriormente venían aquí al programa, pero pues luego no es posible. El maestro Pedro Molotla Mundo, por ejemplo, pues luego venía a difundir con algunos otros compañeros de la feria. Si puedes contactarlos, también sería bueno avisar y darle difusión a esta feria tan importante por el amaranto, sobre todo. Carlos Zamora también nos llama y dice que compró anoche 1 litro de leche y 3 panes. Hasta hace poco solo eran 8 pesos. Ayer pagué 33 pesos. En la radio y los medios de comunicación no se habla de esto. Los sueldos ya no alcanzan. ¿A qué gobierno se le puede reclamar? ¿A dónde vamos a dar con un sueldo que aumentó 2.60 pesos. ¿Quién va a vivir con esto?, se pregunta Carlos Zamora. Y pues es el dolor de cabeza de todos los días, de amas de casa, padres de familia, que efectivamente, digo, ahora un pan de dulce en una panadería en promedio anda en los 8 pesos, 7 pesos, y es de pues difícil adquisición. Y luego ya ni para los bolillos, ni las tortillas con un salario mínimo tan miserable, difícilmente se pueden comprar. Tiene razón don Carlos Zamora, y ese es donde nos damos cuenta ahí que la consecuencia de todo esto que estamos viviendo, cuando nos llevamos la mano al bolsillo y ya no alcanzan esas monedas para nada. Julieta Castañeda, invitamos a que llamen a la defensora del Radio Escucha de Radio Educación para que soliciten que amplíen el horario y días del programa del campo y de la ciudad con Marco y Sergio. Felicidades por el programa. Gracias, Julieta. Sergio Ramírez Torres dice, yo estoy seguro que la causa de todos los problemas que hay en la sociedad son los bajos salarios, que cada vez pierden más capacidad de compra, lo que hace que el gobierno, con campañas en contra del hambre, son falsas, porque la verdadera solución sería aumentar salarios y que haya trabajo. Hay personas que no tienen ni 1,000 pesos en un mes, pero hay gente que anda en la calle con relojes de 300,000 pesos. Gracias, Sergio Ramírez, por llamar. Roberto Martínez, de San Antonio Tomatlán, respecto a que están prohibiendo poner escuelas populares, dice, pero los lugares donde venden drogas no los prohíben. Acaban de arreglar Culhuacán, porque es pueblo mágico ahora, pero dejaron los lugares del vicio. Manuel Martínez Tapia dice, qué pláticas tan bonitas con el Tata Samuel Ruiz. Yo soy ateo, pero cuando vivía Méndez Arceo, yo iba a escucharlo. Ellos eran una corriente de liberación en la iglesia. Lástima que Vera esté en Torreón, me agarra muy lejos y no estaría allí. Gracias, Manuel Martínez Tapia, por llamar también. El etnólogo Ulises Velázquez de Texcoco dice que llamó la semana pasada para comentar el error de la fecha en el calendario mexica, pero él se equivocó, teníamos razón. Y si queremos corroborar, se puede revisar en los libros que él recomendó, el libro de Graniceros, Cosmovisión y Meteorología Indígena, de Lina, Editorial Lina, México 2002, y el libro del autor mexicanista Everardo Lara González, Paso, Camino y Danza. Gracias, Ulises, por llamar. Gregorio Díaz de Catepec manda un saludo muy fuerte a todos, principalmente a Marco. Él nos deleita, dice, con textos de Eduardo Galeano, y como el siguiente. Marco dice, nos deleita, pero también nos reproduce aquí Gregorio Díaz un texto del maestro Galeano que apareció ayer en La Rayuela de la Jornada. Ahí lo leímos ayer y aquí nos lo ponen en la llamada, lo sugiere Gregorio Díaz. Lo repetimos con gusto. Queridos compañeros, malos vientos vienen soplando. En pocos días, los latinoamericanos tuvimos que soportar 3 golpes muy duros, 3 desgracias al hilo. La nueva ley que acuchilló la memoria de la dignidad, entrañable herencia de Lázaro Cárdenas, y la muerte de 2 de nuestros poetas más hondos, Juan Gelman y José Emilio Pacheco. 3 tristezas, 3 desafíos, vuelan abrazos de muchos brazos, del sur al norte, Eduardo Galeano. Gracias, Gregorio Díaz, por compartir esto. Lucía Aparicio, del Estado de México, solicita un profesor en el municipio de Temamatla. Ya giraron un oficio al señor profesor Luis Ángel Jiménez Huerta, porque desde enero que iniciaron clases no tienen maestro y solo les dicen que ya dieron instrucciones al respecto, pero no han hecho nada. Espera por medio del programa que alguien les ayude. Felicidades a Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Sara García, de la Delegación Benito Juárez, en donde puedo obtener más información sobre las escuelas populares, comunitarias. Ahorita vamos a hablar con nuestros invitados. Jorge Ocadiz, un saludo a Marco y Sergio y un abrazo. Él nos llama de Tulancingo, Hidalgo. Gracias. Y bueno, nos quedan 8 minutos de programa para que nuestros invitados, profesor Servando Hernández Pérez, profesor Braulio Alfaro Lemus, y el padre de familia César Montiel Campos, nos digan una respuesta a esta pregunta, ¿en dónde se puede obtener más información acerca de las escuelas populares? Bueno, en el Estado de México hay un promedio de 30 a 40 organizaciones. Por ejemplo, la organización en la que milito es el sector educativo independiente. En el caso del maestro Braulio está en Plenum 21. Y así como esas, hay muchas otras organizaciones que de alguna manera, ante la necesidad de crear escuelas, pues sean en los diferentes lugares organizado y de ahí han surgido. Entonces, en el caso del sector educativo independiente, nosotros sesionamos, por ejemplo, en la preparatoria 82, donde se va a llevar a cabo el evento de este segundo encuentro nacional de padres de familia contra las reformas estructurales. Sesionamos los días lunes entre las 6 y 7 de la tarde hasta las 9 y 10 de la noche. ¿Podemos repetir el teléfono, por favor, de esta preparatoria? Sí, con gusto. El teléfono es 57-32-21-47. ¿De qué manera ustedes ven afectados pues sus derechos en estas reformas, ya directamente como maestros en la parte educativa? ¿No son maestros directamente pagados por la Secretaría de Educación Pública, o sí? No tengo el dato, pero ¿de qué manera se ven afectados y cuál es la afectación también a la comunidad educativa en general, los padres de familia y los alumnos? Bien. Pues nuestros derechos laborales que más están en peligro son las prestaciones. Estamos ya para quedarnos sin jubilaciones, estamos para quedarnos sin seguridad en el empleo. Con la nueva ley vamos a estar a prueba. Los nuevos maestros que entren van a estar a prueba 3 años. En cualquier momento el director o el supervisor puede decir: no estamos satisfechos, se le rescinde el contrato sin ninguna prestación. Ustedes, los maestros de estas escuelas, son oficialmente reconocidos por, sí, y pagados por la Secretaría de Educación, sí, Pública, ¿la mayoría o todos? Bueno, aquí en el Estado de México hay una particularidad que no está en el país. Es el único estado que tiene dos subsistemas, el estatal y el federal. Nosotros estamos en el sistema estatal. ¿Por qué? Porque se delegó una parte al estado ahí. Entonces, nuestro sueldo lo paga el gobierno del estado. Ajá. Pero ahora, con estas nuevas leyes, queriendo centralizar toda la educación, ya no están liberando plazas. Ahorita ya no hay contratación de maestros porque los presupuestos están detenidos hasta que se coordinen con la federación. Hace rato que llamaron pidiendo un maestro, ahorita ese es el problema. No se están liberando plazas porque no hay presupuestos disponibles, pero la gente necesita a sus maestros. Y lo peor, los maestros que van a entrar ya no van a tener derechos laborales. Nosotros estamos luchando por conservarlos. Pero ellos entran ya dispuestos a aceptar esto, porque si no, no les dan trabajo. En un lapso de 3 años los someten a evaluación, pero en cualquier momento pueden quedar sin trabajo, sin ninguna prestación. Este es el problema, que perdemos los derechos laborales. Y bueno, la idea, la primera invitación a la gente es a la resistencia. O sea, todos estamos muy enojados por lo que está pasando en el país, pero la invitación es a que acudan al plantón, a que se integren a la lucha, a que resistan. Entre más conozcan esto, más razones hay para resistir. ¿Ustedes de alguna manera también están coordinados con los profesores que mantienen la lucha en la Coordinadora Nacional? Así es. Y quiero aprovechar también el espacio para conminar a todos aquellos maestros del Estado de México que se sientan reprimidos por sus directivos, por los supervisores, a que se manifiesten y a que se sumen a esta resistencia, a esta lucha, decía yo hace un momento, para intentar abrogar estas reformas que nos afectan a todos. En ese sentido, las leyes están afectando la parte laboral de manera directa cuando se maneja como una reforma educativa. La reforma educativa no tiene nada que ver con cuestiones metodológicas, psicopedagógicas, didácticas, no habla nada de eso. Entonces, se limita a la parte laboral, por un lado, y la otra, hacia los padres de familia, les va a afectar de manera directa a los bolsillos, porque ahora la intención es que el gobierno del estado no pague la infraestructura o inmobiliario que se pudiera estar echando a perder todo va a salir o va a emanar del bolsillo de los padres. Y si ya existía de por sí las famosas cuotas voluntarias, pues ahora va a ser un requisito formal. Muy bien, pues ¿qué esperan de este segundo encuentro de padres de familia, este encuentro nacional allá en el Estado de México? Y si desean agregar algo que por ahí se haya escapado, porque ya estamos en tiempo, por favor. Bueno, se espera que están todos invitados, que haya más audiencia y nosotros como padres de familia tener más participación, porque vamos a salir afectados por estas leyes estructurales. Sí, algo muy importante es que ahorita en el Congreso del Estado de México tienen en la congeladora una ley para sancionar a los maestros que vayamos a marchar. Si entre semana faltamos para ir a marchar, quieren despedirnos sin ningún derecho. Entonces, bueno, pues vamos a seguir luchando. No faltaremos porque nuestro compromiso es con el pueblo. Seguiremos dando clases, pero vamos a seguir protestando y además invitamos a la gente a que se acerque, a que no le crea la televisión y que platique con los maestros que estamos en lucha. Muy bien, pues invitamos al público que asista para informarse y participar en este segundo encuentro nacional de padres de familia en el Estado de México. Recuérdenos nuevamente el teléfono para más informes. El teléfono es 5732-2147. Y gracias a la señora Ríos, que también nos llama, Mónica Andrade Navarro, médico y profesora del IPN, nos vamos a poner de acuerdo para que hagan ustedes también esta denuncia, Mónica. Gracias a todas y todos por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad. A nombre de todo el equipo, Marco Antonio Díaz León en la producción, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, en la realización y locución, un servidor Sergio Canales, y reciban un fuerte abrazo y saludo de mi compañero Marco Antonio Díaz León. Todos les deseamos Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante. Radio Educación, 1060 de AM.